Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, esto es Contrabanda FM, Barcelona 91.4. Comienza un montón de músicas. Cada martes, en estrictísimo directo desde Barcelona, de 4 a 6 de la tarde. En sintonía con la Radio Neta en Valparaíso. En el puerto, los martes a partir de las 22 horas, 88.9 FM y online con la página web www.laradioneta.cl. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1. FM en Granada y online con la página web radioalmaina.org. En Granada los jueves a partir de las 3 de la tarde y los domingos, a partir de las 16 horas. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Contrabanda FM, esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Hoy tendremos, que ya la tenemos aquí en el estudio, una invitada que viene a presentar su disco, un disco que en su momento ya vino ella a presentar la maqueta porque estaba en el proceso. Bueno, ya se lo preguntaremos a ella. Esto ya hace un año largo. Y con ella comenzaremos el primer programa de este año 2014. Me cuesta todavía, tengo que pensar. Año nuevo, sí, 2014. Y hoy es martes, obviamente, 7 de enero del año 2014. Un montón de músicas. Comenzamos. buscando un perché. Dove il canale per giungere a te, la risposta l'ho dimenticata, gettata, stracciata e senza un perché. Marta, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, bienvenida después de tanto tiempo. Ah, gracias. Estoy muy feliz de estar aquí. Se te ve que estás feliz además, ¿eh? Bueno, tú siempre has tenido esa felicidad contagiosa, ¿no? Que se refleja en tu sonrisa. Decía al inicio que la vez pasada viniste a presentar, pero una maqueta del disco donde habían solamente cuatro temas. Sí. Y este ya es el disco definitivo. Sí. ¿Cuánto tiempo pasó? Algo más de un año. Bueno, tampoco hace falta precisar demasiado, pero algo más de un año. Finalmente está el disco. Sí. ¿No? ¿Y contenta con él, con el resultado? Sí, muy contenta, muy satisfecha. ¿Te costó mucho llegar al punto de los arreglos y la mezcla y todo bueno, eso? Bueno, ha sido un proceso bastante largo, sí. ¿Largo, no? Largo, sí, un par de años, ya. Diría. Sí. ¿Y la razón? ¿Técnicas? ¿Creativas? Las dos. Porque es un disco que empezó, lo empezamos a producir en casa. Ya. Yeah. Sí, entonces es uno de estos discos en que la búsqueda del sonido y los arreglos van juntos con la creación de los temas. Y entonces hemos tardado bastante. ¿Sí? Vale, vale. Es decir, digamos, la creatividad iba saliendo a medida que se iba trabajando en los temas. Sí. Sí. Y entonces, ¿la maqueta se grabó dónde? Entonces, pues... Hablamos de la maqueta primero. La maqueta. Sí, es complicado, porque grabamos... grabamos algo en casa, algo lo grabamos en el SMUC. Ya. Yeah. Gracias a Mauricio Iregui, León David Cobo y Nicolás Vila, que estaban haciendo un máster de producción allí. Ah, mira qué bien. Pero también después volvemos a grabar sobre incidir, añadir cositas, un poco en casa, un poco en ese estudio. Uh-huh. También unas baterías las grabamos donde el mono, o sea, yeah, que fue de verdad como hacer un puzzle. No, vale, no fue una producción así, 3 meses, vamos a ya, hacer discos. Exacto, meterse sí, en un estudio, grabar. Sí, no, grabar, fue grabar, una cosa con el contagotas. Entonces. Oye, y de esas maquetas originales, cuyos temas están en el disco, no hemos dicho su título. Ah, claro, está Rosener es fondo rosso. Sí, no, pero... Ah, del disco. Del disco. Ah, claro, Una nube en la pasta. A ver, explícame. Una nube en la pasta. ¿Qué pasa? Ya sé que es italiana, la gente seguramente la habrá notado, pero una nube que en la pasta de comer o en la pasta del dinero. Ah, bueno, exacto, eso es el título. Ah, vale, libre, lo dejamos. Lo dejamos. Libre interpretación. Vale, entonces mi pregunta es, en este punto, porque hay un montón de preguntas, porque en este año y largo has hecho muchas cosas que yo desde la distancia no he podido seguir. De estas canciones que tú grabaste en la maqueta y que están en el disco, ¿fueron grabadas de nuevo o las mismas grabaciones originales ya una vez editadas y esto están aquí en el disco o qué pasó? Sí, sí, sí. Las mismas grabaciones originales son las que quedaron en el disco. Hubo mejorías y trabajo de mezcla, edición. Ya, pero es lo mismo que se grabó en su momento. Sí. Vale. ¿Y eso se grabó aquí enteramente en Barcelona o dónde? Sí, eso fue en Barcelona. Eso fue en Barcelona. Y la mezcla y todo aquello, porque hablábamos antes, ¿no? Que ahora con internet puedes grabar en un sitio, alguien puede poner una batería no sé dónde y mandas el máster a Estados Unidos o a Milano para que lo remastericen, ¿no? O que lo mezclen. ¿Cómo fue todo ese proceso? Pues, de una manera fue un poco así, pero en el sentido que grabamos todo y después yo me tuve que ir a Croacia, entonces la mezcla, el mastering, pues la estuve siguiendo a distancia. A distancia. Sí, sí. ¿Y quién se encargaba de la mezcla y de la masterización aquí en Barcelona? Pues Nicolás Cristancho asumió, pianista, digamos, la producción. Pianista, teclista, sí, compositor, arreglador, cantante. Uh-huh. Que todo eso lo hace en el disco. Claro, y en este disco productor, de hecho. Además, sí, por favor, productor. Hace muy poco, no hace mucho, me encontré a Cristian por ahí en una jam session, creo. Él toca en varios grupos y sí, él es bastante, mueve, bastante activo. Claro, yo me recuerdo esto de tú comentarme que me voy a Croacia. Y después me preguntaba, pero ¿y esta que ha ido a hacer a Croacia? ¿Qué hacías en Croacia? ¿Alguien habrá escuchado una risa por ahí que no es exactamente la de Marta? Fifi, hola. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Claro, se escuchó una risa y teníamos que presentarla. Fifi, tú también eres parte del proyecto de Marta, pero no en la parte musical, o también, o haces coro tú también. En la parte visual, más bien. Sí. ¿Qué haces concretamente? Yo he hecho 2 videoclips con Marta Mattotti y Los Marcianos. Uh-huh. Hemos grabado uno que es Rose Nere es fondo rosso, uh-huh, cuando todavía era estudiante en la escuela del cine. Ya. Y el segundo, pues, es Nine Raval. El Raval, sí. El Raval, sí. 2 videoclips, que son los 2 videoclips de la artista que tenemos aquí en el estudio. Yo, a ver, creo que he visto los 2. Bueno, el primero es ese con los pescaditos y que va cambiando. Es una locura de videoclip ese, ¿no? No, ese del pescadito es otro. Ah, es otro. Sí, sí. Lo he hecho Marta. Ah, ese lo hiciste tú. Sí. Vale, vale, vale. Con una amiga de Montevideo. Vale, sí, vale. Entonces, el tuyo es Rosso Nere, es fondo rosso. Exactamente. Ahora mismo, si cierro los ojos, los he visto, pero Es que veo tantos videoclips que ya no tengo así como fija la imagen. Y se conocen ustedes a través de esta relación musical, vídeo, imagen, o ya es una amistad, digamos, que viene independientemente de lo que es la música. Pues nacido yo siendo fan de la música de Marta, de lo que ella hacía, realmente ha sido así. ¿En serio? Así. Ella cantaba las canciones de una cantante italiana que a mí que adoro. Sí. Entonces, ¿Quién? Mina. Ah. Sí. Sí, eres fan de Mina. Es verdad. Y así la conociste, sí. Tú. ¿Y dónde las cantaba las canciones de Mina? En el bar. En el pastis. En el pastis, exactamente. Ah. Así comenzó. Vale. ¿Y qué le has dicho tú? Mira, me gustaría hacer un vídeo o algo así, ¿o no? Creo que desde ahí he visto más conciertos y tenemos amigos en común. Y una vez he dicho, mira, yo estudio en la escuela, tengo material, tengo cámara, tengo material de luz, tengo un equipo de producción, vamos a hacer un videoclip. Mira qué bien. Sí, yo quería hacer un videoclip y le dije, oye, Fifi, tú no estudiabas cine. Y así empezó a salir la cosa. Sí, y ese videoclip lo hicimos así. Yo escribí un proyecto. Ya. ¿El guión, digamos, del videoclip es tuyo o Fifi? No, ha venido con una historia suya. La historia, un poco vale. Narrativa, ¿no? Vale. La música que ella canta. Uh-huh. Intentamos a seguir lo que ella canta. Vale. Y eso fue Rosenero, Fondo Rosso. Uh-huh. ¿Qué tal si escuchamos la canción? Que a mí me gusta mucho, idea. Que a mí me gusta mucho esta canción. Aquí la tenemos, Marta Mazzotti y Los Martiano. Ahí está. Oggi che non ho da fare, vado al centro commerciale con l'intento di trovare il vestito ideale e lo vedo lì nascosto, rose nere sfondo rosso. Guardo il prezzo e l'etichetta, M forse fa un po' stretta. Vado dentro al camerino a provare il vestitino e mi sta stretto tutto addosso, rose nere sfondo rosso. Intrappolata in un vestito, non riesco a respirare, mi sta stretto tutto addosso, rose nere sfondo rosso. Per favore, qualcuno mi potrà aiutare? Sono incastrata in un vestito e lei che cosa da guardare? Che mi sta stretto tutto addosso, rose nere sfondo rosso. Intrappolata in un vestito, non riesco a respirare, mi sta stretto tutto addosso, rose nere sfondo rosso. Quando non avrò da fare mai più al centro commerciale, fra tutti questi manichini travestiti da cretini, andrò al mare oppure al fosso, rose nere sfondo rosso. Intrappolata in un vestito, non riesco a respirare, mi sta stretto tutto addosso, sfondo rosso. Maledette taglie strette, dove metto un culo e tette, non riesco a toglierlo di dosso, rose nere sfondo rosso. ay, ay, ¿qué te pasaba, Marta? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ¿por qué te quejas? Yo recuerdo haberte preguntado de qué iba esta canción y que tiene que ver con un vestido, ¿no? Vestido, sí, sí. Y que no sabías qué ponerte o cómo era la historia. Sí, no, es la historia de una chica que va a probar un vestido. Eso. Va a buscar un vestido y le queda muy pequeño y se queda entrapada. Ah, eso. Sí. Vale, vale, sí, pues algo tenía que ver con un vestido, ya me acordaba. No es autobiográfica. Ah, te lo voy a preguntar. No te ocurrió. Y a Fifi tampoco. A Fifi tampoco le ocurrió. ¿A mí por qué? No lo sé, normalmente las artistas van escribiendo canciones o novelas o cuentos o historias basándose en las cosas que hace sus amistades y la gente que está en el entorno más inmediato. Creo que en esta canción todo el mundo más o menos se puede reconocer, ¿no? Sí. Que sea aquí, hombre o mujer. Sí, ¿no? No sé, no hay problema de género aquí. Vale, vale, vale, vale. Oye, volvamos al tema de Croacia. Interesante esto. ¿Cómo fue que fuiste a Croacia? ¿Tenías algún plan concreto? ¿Simplemente fue una corazonada? ¿Conocías a alguien? Ah, fue una mezcla, pero la verdad es que me salió un trabajo de investigación. Vale, vale. Sí. Sí, pues claro, Marta no solamente canta, compone y toca el piano, hace más cosas. Sí, en mi tiempo libre investigo. ¿Y qué investigan? No, no se piense que es una investigadora privada, no, no. No anda investigando divorcios y estas cosas, no. Cuéntanos, ¿qué investigas, Marta? Pues este proyecto era sobre... digamos, implantes cocleares, que son estos aparatos, estas prótesis, yeah, que ponen a los sordos, a la gente que no oye, que tiene oído cero. Ya, yeah, cero. Sí, oído, sí, sí, inexistente. Oye, ¿y funcionan? Funcionan, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y en qué grado o en qué porcentaje recuperan la audición? Claro, eso es una de las limitaciones porque, claro, es una prótesis, entonces no podrás nunca llegar a la resolución, yeah, del oído normal. Dicen que oyen un poco como si fuera un robot. ¿Ah, ¿no? Sí? Sí, yeah, es como la resolución es muy más o menos. Yeah. Pero me he dado cuenta que la percepción depende mucho de individuo a individuo, o sea, si uno tiene ganas de escuchar y de oír, incluso hay gente que con sordos y con estos implantes que disfrutan mucho de la música. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, yo, pero de todas maneras creo que de ser sordos totales a pasar a escuchar, aunque sea... Algo ya es un paso enorme. Exacto, ¿no? Es un goce, ¿eh? Sí. Claro, me imagino. Entonces tú trabajabas o investigabas en ese campo. Sí, sí. ¿Y por qué justamente Croacia? ¿Hay allí técnicas avanzadas? ¿Hay algún laboratorio, un centro? Sí, había un laboratorio liderado por mi supervisor. Ya. Que ha sido un proyecto internacional con Bélgica sobre unas nuevas tecnologías para implantes cocleares. Y nada, había un proyecto de un año y así un poco de corazonada cogí y me fui. También porque pensé va a ser una experiencia que me va a enriquecer también en otros aspectos. En otros aspectos, vale. ¿Y qué tal? ¿Fue positiva la experiencia? Sí, fue muy positiva, sí. Hicimos, bueno, aprovechamos en verano, hicimos una tournée, una mini tournée con los martianos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por Croacia? Por Croacia, wow. Sí. Y Fifi rodó el... Eso le iba a preguntar, ¿estabas por allí, Fifi? Sí, sí. ¿Y rodaste? Con la banda, con todos los marcianos a hacer el making of, digamos. Ya, ¿y dónde está eso? ¿Dónde se puede ver eso? Pues en la página del Facebook de Marta Matuti. Acércate un poquito de frente al micro, Fifi. Vale. Eso. Sí, porque si te vas así, ya te pierdo la voz. Aquí, en la página de Facebook de Marta Matuti está un link, pero ¿sí? Creo que hay otros links, Marta, donde se puede ver el video. Bueno, en Vimeo. En vimeo.com/atope. A tope. Está ahí todos los videos que yo hice de Marta Mazzotti y de otros. Ya, y de otros, porque ese es tuyo, digamos, esa página, ¿no? Vale. O si no, entran a en tu Facebook. Y también en martamazzotti.com. Ya, ese Mazzotti es con ambas con dos T. Dos T's. No, es muy italiano eso, ¿eh? Con, sí, sí. No, eso es muy italiano. ¿Y qué tal la experiencia por allí, Fifi, en Croacia, siguiendo a esta troupe de músicos itinerantes? Yo creo que ha sido genial, o sea, era un muy buen trabajo que teníamos que hacer, porque ahí se encontraron con un público totalmente diferente. Yeah. La gente, o sea, mucho entusiasmo. Sí. Que también aquí hay en Barcelona, pero es otra cultura también. Claro. Y no sé, creo que dentro poco Marta se va a hacer muy famosa ahí. Es que... ¿En serio? Hay muchas fechas de concierto que salieron de repente, ha sido muy bien. Entonces, hemos grabado todo eso. ¿Cuándo regresas a Croacia con los marcianos? Ah, no sé. Pronto. Pronto. Hay... Sí, de hecho, en Croacia también encontré a unas martianas croatas. ¿Ah, sí? Claro, porque teniendo a los martianos distantes aquí en Barcelona, además estos también están involucrados en muchos proyectos, entonces encontré a unas martianas. ¿Martianas? ¿Mujeres todas? Mujeres. ¿Qué tenías, una banda de mujeres allí en Croacia? Bueno, un trío, tampoco... Un trío, vale. Tampoco una orquesta, pero... Bueno, podría ser... Sí, una percusionista, Martina, y una bajista, Yelena. Y por allí tocamos bastante también, porque había mucha energía, mucho entusiasmo. Sí, es una cultura muy diferente, es un poco al revés de Barcelona. Aquí hay demasiado de todo, conciertos, ideas, músicos buenos. Allá hay muy pocos. Hay pocos, bueno, músicos... Bueno, es posible que también hayan, ¿eh? Hay buenos músicos, pero... Sí, sí, pero es decir... Actividad musical no hay tanta como aquí, ¿no? Exacto. Estabas en Split. Me dijiste, ¿no? Está al lado del mar, ¿no? Y enfrente de las islas. Ya. ¿Qué? Fatal, terrible, ¿no? Sí, horrible. Horrible. Pasé un año horrible. ¿Se puede ver algo del paisaje, Fifi, en esos documentales que grabaste? ¿No? Sí, claro. ¿Sí? Se ve las islas, se ve, bueno, las montañas, el mar. No, hemos grabado de todo, o sea, no solamente ellos cantando, pero todo lo que rodeaba, ¿no? La gira, la gente, el mar, la comida, la cultura, de todo. La ciudad también. La ciudad. Repite lo de eso de a tope, no sé cómo era. ¿Cómo sí, era? Yo tengo una página donde están todos los videos, es vimeo.com/a tope. Vale, es decir, que se meten en Vimeo, que se entra fácil, a tope. Así van ustedes dos por la vida, ¿no? A tope. A tope. A tope. Andarle todo, siempre. Y Marta, ella como siempre, rompiendo, ¿no? Ahí sí, hay que ir para adelante siempre. Hay que ir para adelante, ¿no? Bueno, y aquí ahora, ¿hace cuánto tiempo que estás de regreso en Barcelona, Marta? Bueno, con el año nuevo. Ah, pues nada entonces. Nada, sí. Pensé que ya el año nuevo lo pasaste aquí, la noche vieja. No, llegué el día siguiente. Aquí hay demasiados locos. Demasiados. ¿Dónde pasaste la noche vieja? En Italia. ¿Con la familia, esas sí, cosas? Con amigos, familia, ya. Sí. Más tranquilo que aquí, ¿o no? Más tranquilo que en Barcelona, al menos. Más o menos. Sí, terminaste haciendo locuras igualmente, seguro. Claro, al final no se puede evitar. Marta, de cuando presentaste la maqueta, en la cual decía yo que habían cuatro temas, hasta el disco que hay ocho, el doble, ¿esos temas ya estaban escritos y compuestos o salieron después de la grabación de la maqueta? No, estaban ya escritos y compuestos. Sí, todo. Vale. Sí. Hacía falta producirlos, así, o sea, grabar y arreglarlos. Eso es lo que tardó más. Bueno, pero ya estaban escritos los temas. Sí, y tengo otros. A ver cuándo saco otro. Un segundo disco. Con las martianas, estaría bien esto, ¿eh? Un disco de con martianas solo. Sí, con las croatas. Con las croatas. No es mala idea, ¿eh? te llevas a Cristancho allí para que organice todo. Y no, con claro, productor, sí. Y haces un disco allí con un disco croata. De paso que canten algo en croata. Claro, ya hemos escrito dos temas en croata. ¿Sí? Sí. Pues sí. Claro, tú fundamentalmente cantas en italiano y en castellano. Sí, también retomé el inglés. Ajá. Porque también cantaba en inglés antes. Y sí. Un poco retomé allá. Y me atreví y escribí dos temas en croata. Qué bien. Es muy loco, sí. Porque además yo no hablo croata. Entonces yeah. Es con unas amigas de allí, traduciendo, haciendo rimas. Sí. Qué bien. Nube de papel. Nube de papel. Nube de papel. Ya, claro, una nube, papel es papel. Nubes de papel, sí, pero ¿qué cuenta esa canción? Ah, esa es un poco la canción clave del disco. Ah. Un poco la más importante. Es la más importante. Así, es la que a la que yo tengo más cariño, digamos. ¿Sí? Es un poco una canción existencial que habla del amor, pero no del amor, sino más bien de un desamor o todo lo que comporta el existencialismo que te logra enfrentar el amor. Mm. Fifi, ¿y a ti qué te dice esa canción? Independientemente de lo que nos ha contado ahora Marta, ¿qué te dice esa emocionalmente canción? Una canción que me rompió el corazón. No, es muy buena esa entonces canción. Le vamos a romper el corazón a la gente que la va a escuchar ahora. Una de mis favoritas también. Sí, también. Pues la escuchamos. Vale. Nube de papel del disco Una nube en la pasta de Marta Mattotti y los Martianos. Esto es Un Montón de Músicas, Contrabanda FM. ¿Cómo salen las cosas que no te sé decir? Se difunde el aire que refresca cuando quema. ¿Cuántas son las palabras que me faltan para describir esa falta de algo que me deja sin comer? Llego como una ola a la orilla del mar, transportando nueva receta de la cena. Que todo el pasado, el futuro y el presente se fundieron lentamente en un trago. Busco entre las páginas de la web, entre las previsiones del tiempo, recuerdo de un sentimiento y el momento en el cual se fue a tomar un descanso, dejando en blanco un cubo de papel. Recuerdo de un sentimiento y el momento en el cual se fue a tomar un descanso, dejando en blanco la nube de papel. una nube de café. Busco entre las páginas de la web. Ay, busco entre las páginas de la web. Busco entre las páginas de la web. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Busco entre las páginas de la web. Mi sentimiento se fue. Busco entre las páginas. De papel, una nube de papel, nube de papel. Según Marta, el tema clave de este disco, ¿no? Y Fifi ha dicho que le gusta mucho. Oye, esas percusiones curiosísimas que salían allí, era como una mezcla. Explícame cómo está. Pues, hecho esa, pues en ese tema, las percusiones. La percusión principal es beatbox. O sea, ya. Eso, ¿no? Ya, vale. Bueno, y el Fidel es muy bueno. Y después hay una parte de percusión corporal. ¿Quién lo hace eso? Pues esto lo hizo el Nicolás Cristancho. El Cristancho. Hace todo el Cristancho. Claro. Y también esa vez, por casualidad, en el estudio de grabación había una chica que estaba en el grupo TOC. De Barcelona, era un grupo de percusión corporal. Yeah. Itzel, no me acuerdo su apellido. Itzel. Lo buscamos por aquí, espérate. Sí. Tú sigue hablando. Y entonces, nada, se pusieron los dos a grabar pistas de percusión corporal. Itzel Samesa. Ella. Ya. Yeah. Sí. Ah, y se pusieron a grabar bases de percusión corporal. Sí, el Nicolás y Itzel. Sí. Y eso salió espontáneamente en el estudio. Bueno, era una idea ya que... Ya la tenía. Bueno, muy bonito. ¿Y cómo era eso de en la página web? ¿Qué decías ahí? Claro, dice, busco en las páginas eso. De la web. ¿Y qué buscabas en las páginas de la web? Claro, el recuerdo de un sentimiento y el momento en el cual se fue a tomar un descanso. ¿Y eso lo buscabas en la página de la web? Fifi, no entiendo nada. Fifi, ayúdame. Lo que está diciendo muy claro es que hoy en día la gente busca el amor en la web. Lo que está diciendo más o menos. Sí, claro. Cuando estás perdido, que estás ahí en el Facebook. Es una cosa bastante... O buscando cualquier cosa en buscando Google. Buscando relaciones. Bueno, sí, claro, de la misma manera que puedes estar buscando... qué sé yo, cualquier cosa. Las previsiones del tiempo. Por ejemplo, sí. y vas a buscar las previsiones de los sentimientos, ¿no? Las previsiones del corazón. ¿Qué dice mi corazón hoy día? Bueno. ¿Y tú te veías en ese momento identificada con esa sensación de tener que buscar? Bueno, cuando escribí ese texto... Pues pasé por una fase parecida, claro. ¿Sí? Después, o sea, un poquito yo tengo esta relación con los textos que me salen. Ajá. Es que siempre nacen de alguna situación que uno vive. Yeah. Puede ser una emoción o una circunstancia o una situación y tú te imaginas que pase algo que nunca pasa o lo que te pasa, pues lo disfrazas, lo coges, lo rendes más. Ya. Yeah. Suerte poético. Que, o bien para ti, que lo puedas poner en una canción. Porque hay gente, ¿no, Fifi?, que van por la vida con un montón de sentimientos cruzados y tienen que comérselos porque no hay la posibilidad de expresarlos, ¿no? Por eso es una gran artista, Marta. Es que puede poner en canciones, ¿no?, de manera muy teatral. emociones que para nosotros son a veces muy fuertes, ¿no? Uh-huh. Una canción lo resume todo. Ya. Yeah. Oye, en la parte, Fifi, esta pregunta es para ti. Bueno, yo he visto a Marta, creo que no la he visto nunca con el grupo completo, ¿no? Yo la primera vez que la vi, ella estaba con su teclado cantando. Ah, es verdad. ¿Te acuerdas? Sí. Y me fascinó, ¿no? Escucharla y me acerqué y te invité a venir a la radio. Después apareciste por aquí con Cristancho, con Nicolás. Sí, sí, me acuerdo. Teclados y cantando aquí en directo y todo. Fue muy bonito. Pero nunca lo he visto con los martianos. Fifi, tú como mujer que está en la parte visual, ¿qué te parece o qué nos podrías reseñar de lo que es Marta y los martianos en un escenario? Porque después vamos a hablar que ella tiene un concierto pronto, ¿no? Uh-huh. Entonces, a ver cómo le contamos a la gente lo que van a ver en ese concierto el día 17 de enero. Pues mire, voy a ser sincera, ¿no? Fuera que yo fuera de ser amiga y fan del grupo, nunca me canso de ir a ver a Marta tocar, ¿no? Porque es siempre muy fresco, muy vivo, ¿no? Es como un teatro, un show, es una mezcla de circo, de todo, ¿no? Todas las emociones en el escenario. Y a nivel musical también, investigan un poco el jazz, un poco el blues, o sea, de todo. Entonces, vale mucho la pena cualquier día de la semana ir a pasar una hora, dos horas a ver el concierto de Marta Mazzocchi. Lo vais a pasar bien, os aseguro. Mira qué bonito, ¿no? Ya tenemos. Qué bien, gracias, tenemos, Fifi. Ya tenemos el concierto medio vendido. Sí, ahora hay que terminar de venderlo. Cuéntanos, Marta, ¿cuándo es el concierto? ¿Dónde? Y etcétera. Entonces, el concierto va a ser el viernes 17. No este, sino el siguiente. En la sala Almacén. En el Raval. Ya. Es una sala muy bonita. Allí normalmente hacen más cabaret y sí, teatro. Sí, más cabaret. Tienen una programación muy interesante siempre. Y bueno, estoy en el ciclo de Alma Acústica. Alma Acústica. Uh-huh. Pero bueno, dices tú que era cabaret, teatro, pero ya Fifi nos decía que tus espectáculos también son bastante teatrales. Y hay mucho de no solamente... Es música, ¿no? Se aprende a hacer la pasta, se conoce mejor la historia de Cristóbal Colón. Hay muchos temas, se aprende un montón. Se aprende la verdadera historia de Cristóbal Colón. Oye, es un buen momento para preguntarle a Marta. Oye, Cristóbal Colón, definitivamente, ¿de dónde es? Pues yo propongo que escuchemos el tema. ¿Sí? Sí. Vale. Nos vamos a escuchar el tema. Porque tú sabes, ¿no?, que hay una gran polémica sobre el origen, claro, de Cristóbal Colón. Uno que es veneciano, otro que es de aquí, otro que es de no sé dónde, y que después dice, bueno, ¿y qué más da de donde sea o donde fuera? Porque resulta que como es judío, pues entonces un judío puede nacer en cualquier sitio y seguirá siendo judío. Pero escuchamos el tema. Claro, que es un poco... Nos da aclara un poco esto, nos aclara, ¿no?, la cuestión. Vale, sí. Y lo que... Nos da respuestas, sobre todo. Vale, y si tenemos alguna duda, pues que vayan al concierto y te lo pregunten. Claro, sí. ¿No? Después de escuchar la canción, se quedan para hablar con ella, para comprarle un disco, porque los discos estarán allí a la venta, y de paso le preguntan las dudas sobre Cristóbal Colón, o sobre la nube de papel, o sobre pues lo que quieran, ¿no? Claro. Y se llevan un disco a casa y así pueden escuchar a Marta en casa. Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, ¿de dónde era Cristóbal Colón? ¡Qué gran discusión! Italiano, depende si héroe o villano, quien tendrá razón. tenemos salsa y blues, jazz y rock and roll. Y a mí, ¿qué me importa de dónde era Colón? Tenemos salsa y blues, jazz y rock and roll. Y a mí, ¿qué me importa de dónde era Colón? Cristóbal Colón. ¿De dónde era Cristóbal Colón? ¡Qué gran discusión! Rompía los huevos y era un investigador, un asesino, un héroe y un ladrón. Tenemos salsa y blues, jazz y rock and roll. Y a mí, ¿qué me importa de dónde era Colón? Tenemos salsa y blues, jazz y rock and roll. Y a mí, ¿qué me importa de dónde era Colón? Comemos papas, comemos maíz. Antes en este país comemos aguacate, popcorn y tomate, tomamos café y chocolate. Y tenemos salsa y blues, jazz y rock and roll. Y a mí, ¿qué me importa de dónde era Colón? Cristóbal Colón. Tenemos salsa y blues, jazz y rock and roll. Y a mí, ¿qué me importa de dónde era Colón? Y esta es la canción sobre la leyenda de Cristóbal Colón, de Cristóbal Colón, de Cristóbal Colón, de Cristóbal Colón, de Cristóbal Colón. ¡Venga! Se acabó. Se acabó. Bueno, y con este tema se acaba el disco también, porque es el último tema del disco. Que conste que yo no había escuchado esta canción, porque el disco me lo acaba de traer Marta. Así cuando le echó la pregunta que de dónde viene Cristóbal Colón, yo no sabía que en su disco ella, en esta canción justamente nos da luz. ¿Qué más da, no? Y además te importa poco de dónde sea, ¿no? Claro, exacto. ¿No? Es un paralelo con... Algo tratas también de emigración, dices por ahí, ¿no? Claro, de emigración, de derecho de autor. ¿Tú crees que a la gente en esta Barcelona mestiza no le importa de dónde viene la gente? ¿O sí que le importa? Y a través de decir este viene de un sitio y este viene del otro, ya empiezan cierto tipo de discriminaciones. Y la pregunta la dejo en el aire por si Fifi quiere decir algo también. Es una buena pregunta, porque sí, claro, siempre hay prejuicios, y muchos. Y muchos, ¿no? Sí. Pero por eso, esa canción también quiere llevar un mensaje positivo. Claro. Que al final, si uno mira ya en su historial familiar, seguro que hay alguien que se desplazó, que se movió. Entonces todos hemos sido inmigrantes y emigrantes. Y al final hay que quedarse con lo bonito de cada cultura, de los países y de lo que aportan las mezclas. Uh-huh. Pero claro, no es la realidad, no es así. No es así, claro. No es tan idílico, ¿no? No es tan idílico, sí. Ya. Yo me imagino, porque la veía ahora a Fifi mientras escuchábamos la canción, yo veo a Fifi en tus conciertos bailando por ahí, ¿no? Entre medio del público, o se va a un rincón donde no la vean bailando. Sí, que me ven bailar, sí. Sí, te ven bailar, ¿no? Oye, Fifi, tú, por tu afición a la imagen, ¿Tú vas con tu cámara a todos los conciertos de Marta y filmas o alguna vez dejas la cámara en casa? No, dejo la cámara si se trata realmente de un trabajo que hemos hablado previamente. Entonces sí que voy con la cámara. Si no, siempre improvisando, no. También me gusta disfrutar, escuchar y bailar. Ya, bailar. Sí. Seguro que te gusta bailar mucho a ti. Sí, bueno, cuando me gusta, sí. Ya, evidentemente, claro. Si es música que no te motiva, no me voy a bailar, forzar. Evidentemente. Pero con este tema no hace falta esforzarse, con este Cristóbal Colón. Muy alegre, muy alegre. Alegre, alegre, alegre, alegre. ¿Recordamos la fecha y el lugar del concierto, Marta, por sí, favor? Sí, entonces el viernes 17 a las 9 en el Almacén, en el Raval. ¿Y este concierto es un poco tu reencuentro con Barcelona después de este tiempo fuera? Sí, definitivamente. Entonces, ¿qué vas a hacer algo especial? ¿Te vas a montar algún número aparte de lo que normalmente te montas o no? Beba Fifi que hace con la cabeza. Sí, sí, sí, sí. Estoy en el proceso. De ver qué montas para esa. Sí, sí, sí. Estoy ensayando. Ya hay un par de ideas en el aire. Sí. Y creo que va a ser algo bastante sorprendente, ¿no? Habrá bastantes sorpresas. Habrá qué sorpresas. Bien. Otro incentivo, Fifi, para. Aparte de lo que tú contaste de su música, esto de la sorpresa es otro incentivo para ir a verla, ¿no? Claro. Bueno, todo el mundo nos gusta las sorpresas, ¿no? Ya. Bien. Y de una persona creativa como Marta, pues seguro que sale algo divertido, algo interesante, ¿no? Vamos a ver sí. El viernes 17, me has dicho, ¿no? Viernes 17. De enero, aquí en Barcelona, porque claro, como el programa lo escucharán en Chile y en Granada, aquí conste que es en Barcelona. Desafortunadamente no podrán venir. Pero ya iremos nosotros. Exacto. A Chile y a Granada. Bueno, si alguien se interesa que vayan a tu Facebook. Claro, sí. ¿Cuál es tu Facebook? ¿Lo puedes decir? Marta Mattotti. Que ya está, tal sí, es cual. Fácil. No se olviden. Dos T's. Mira. Estábamos pensando lo mismo con Fifi. Ambas dos T's. Mattotti, ¿no? Mattotti. Sí. Y eso, ¿cómo se pronunciaría correctamente en italiano? Mattotti. Claro, hay como una leve pausa entre. Cuando hay dos consonantes, hay como una breve pausa entre una y otra, ¿no? Es como un poco más fuerte. Más fuerte. Digamos, con dos T's es Mattotti. Si fuera una sería Mattotti. Ya. Pero suena mejor con dos, ¿no? Mattotti. Exacto, así. Suena mejor con dos, ¿no? Bueno. Y a Croacia, bueno, ya cuando te vayas a Croacia a cantar por allí, seguro que irá a Fifi también, ¿no? A grabar. Sí. Cuando se vaya. ¿A dónde? Sí, ¿dónde? ¿Dónde yo voy? ¿A dónde yo voy? ¿Dónde? Exacto. Está lo mismo, ¿dónde yo voy? No, decía que cuando fuera a Croacia, hacer allí los bolos con el grupo, tú seguro que vas también a filmar, ¿no? Claro que sí. Vale. Recordamos tu Atopic, ¿se acuerdan? Sí, mi página, encontramos mis trabajos en www.vimeo.com/Atopic. Atopic, bien. Gracias. Y vamos a terminar Atopic. ¿No? A tope. Vamos a terminar a tope esta charla con Marta, este reencuentro después de este tiempo fuera, con un tema que me estaba riendo cuando lo vi. Se te va la olla en el Raval. Fifi, si alguien te dice una canción que se titula Se te va la olla en el Raval, ¿tú qué entiendes? Te pongo en un compromiso, pero es que hay gente que a lo mejor por desde alguien fuera de Barcelona un poco se entiende, ¿no? Si... Ya claro, pero imagínate que en Chile alguien dice, se te va la olla, ¿qué es esto? O en México, o donde sea, o en Estados Unidos, que nos escuchan de allí, o en Alemania. Brevemente. Yo entiendo literalmente una olla sobre un skateboard y que se va. Lo que hicimos en el videoclip, ¿no? ¿En hicimos serio? Una metáfora. Es una metáfora, entonces, bueno. Entonces hicimos este tipo de bromas, ¿no? En el último videoclip de esta canción. ¿Sí? Ah, pues entonces que entren ahí a Vimeo, a tope, que lo vean, ¿no? O en el Facebook de Marta. Bueno, se te va la olla, es como se te dispara la cabeza, ¿no? Sí, es como que pierdes la razón. Pierdes, ¿no?, la razón en el Raval. Bueno, escuchamos el tema y que vean el vídeo, si recomendamos, tanto Fifi y Marta y yo, especialmente Fifi que lo hizo, que vean el vídeo en la red y que vengan a escuchar la canción en directo el 17 en el almacén. Bienvenida, gracias por venir, gracias por el disco, Marta. Gracias a ti. Y espero que vaya muy muy bien y que, tal como decía Fifi, potencialmente tenemos una gran estrella aquí, ¿no? Y en ti tenemos una gran documentalista o una gran artista visual. Ojalá, por ahí, ¿no?, voy. Vale. Gracias por venir una vez más. Muchas gracias. Y se te va la olla en el Raval. Hasta la próxima. Hasta adiós, la Marta. Próxima. Adiós, Fifi. Au revoir. Au revoir. Absinta en el Marsella, un limoncello en calle Botella, el robador en el pastiz, la olla se te va en un plis, en el pen, bailando swing, tomándome mi copita de gin, es genial estar de fiesta en el se te va la olla en el rabal. Y ahora se me iba la olla porque estaba hablando con el doctor Bacterio. Doctor, no se vaya, no se vaya, no se vaya. Que estábamos hablando, me estaba contando de compra de butano. Y le abro el micro. Cuénteme, ¿qué le pasa con el butano? Pues nada, que Julián está despistado estos días y no me había pillado. Julián, el portero de aquí, claro, en la escalera. Y le había dicho, Julián, si ves a los del butano, píllame una, que necesito, y no. Acabamos de escuchar un disco de esta mujer que se acaba de ir ahora, Marta, que se llamaba Se te va la olla en el rabal, y a Julián se le va la olla aquí en Ciudad Bella, ¿no? Sí, a mí se me ha tenido que ir al rabal a buscar la bombona. Ah, y tú has tenido que ir al rabal. Sí. Pesa, niño. Sí, sí. Oye, pero ya que me pones al micro, en lugar de hablar de banalidades de color naranja. La fiesta de la radio. Claro, ha puesto usted ya las cuñas. Me ha cogido una tos repentina. Una tos. Va, búsquela, que estará en el ordenador, en la carpeta de cuñas y así. Bueno, usted vaya contándome. Yo voy contando que estamos, pues hoy estamos a día 7, quiere decir que, bueno, que estamos en plena celebración del 23 aniversario de Contrabanda FM. Es decir, que hace 23 años, lejano y seguramente también frío, enero del año 1991, pues iniciaban las emisiones de esta radio. Hace 23 años. 23 añitos. Y pues para celebrarlo, como todos los años que lo celebramos, no, digamos que la existencia de una radio libre es algo que vale la pena celebrar cada año. No hace falta esperar a números redondos. Ya, claro. Aunque 23 está bien, es un número primo, que es una cosa que empieza a escasear a estas alturas del contador. Bueno, es igual. Celebraremos. Pero hay mucho primo actualmente por ahí, ¿eh? Sí, pero no tanto como parece. ¿No? Hay más pares que primos. Vale. Para celebrarlo, pues el día 18 de enero, sábado, es decir, dentro de dos sábados, bueno, es cuando nos estéis escuchando, pero si nos escucháis en directo, las repeticiones aquí en Contrabanda. Dentro de dos sábados, concierto, Noche de Funk. Noche de Funk. Con dos buenos grupos y un estilo musical al que estamos poco habituados en los conciertos de Contrabanda. Si bien hay varios programas amantes de este género y géneros similares, pues... Normalmente nos identifican con música punk o heavy o... Bueno, ¿o mucha qué? Pachanguita últimamente, ¿eh? Mucho, ¿sí? Se me va la olla por el rabal. Así se me va la olla por el rabal. Sí, ha sido este palo bastante. Doctor, perdón, veo aquí una cuña que dice fiesta 23 años. ¿Es esa? ¿Cuál es? Pues sí. ¿Abro esa carpeta? Sí. Es una carpeta y ahí tienes cinco cuñas diferentes. ¿Cuál pongo? La que usted quiera. Así, al azar. Al azar. A ver, vamos a poner una y después me sigue contando usted... lo que tenga que contarme, claro. Claro. Bueno, en realidad lo dice toda la cuña, pero bueno. ¿Ah, sí? Se puede recapitular siempre más despacio y menos aceleradamente. A ver. Gran concert amb Chocadelia Internacional. Tirando Funk. DJs contrabandistas. Contrabanda FM. 23 años en las ondas. 18 de gener a les 9:30. Espai Jove a les Basses. Carretera número 20. Metro, línia 5 i la piscina. Preu de l'entrada. 5 euros con CD de regalo. Más informació en contrabanda.org. La típica cuña contrabanda, ¿no? Había frases cliché que yo creo que venimos repitiendo desde el 15 aniversario, que fue el primero que yo pasé en la casa. Por eso te digo, así que redondo. Típica falca de contrabanda. Y bueno, con la voz de más o menos siempre los mismos, ¿no? Sí, claro. Porque reconocí la tuya, la de un Bajara, la de Bea. No, Bajara no había ninguno. No había ninguno. No. Ah, no, me pareció escuchar. Teníamos a Bea Leteo, teníamos al doctor Axioma, del Rizoma Malinowski. Ya. Y a Alex Escarlata, de Escarlata O'Hara. Vale. Y el doctor Bacterio, claro. Sí. Pues la música que escuchabas de fondo es uno de los grupos que tocarán en directo, que es Tirando Funk. Aquí tenemos otra. Contrabanda FM, 23 años en las ondas. Gran concert amb Chocadelia Internacional. Tirando Funk, DJs contrabandistas. Diga usted dónde es el concierto, porque ahí en el en ese caos... Pasa rápido. Demasiado rápido. Cuente, ¿dónde es? Pues será en Espai Jove, que es un espacio del ayuntamiento, que no sé por qué diferencian Espai Jove de centros cívicos o así, que se llama Las Basas, que está en el barrio del... Uy, no sé si está sonando por ahí debajo... No, es solo aquí dentro. Ah, vale. Dígame. Pues Las Basas, decía, que es un Espai Jove, que está, bueno, por lo tanto, una sala que bastante bien preparada para conciertos en cuanto a sonido y tal. Yeah. Que además, recuerdo que alguna vez hemos coincidido allí. Sí. Y que, así, bueno, claro, además con, así, digamos, con la gente que lleva el tema técnico y logístico es así cercana, con lo cual pues tenemos toda la confianza de que sonará bien. Y eso está, decía, en el barrio del Turo de la Peira, pero no hace falta subir hasta arriba del Turo, sino que está al lado del metro de Vilapiscina, en la línea azul. Porque yo me recuerdo, no sé si fue también de aniversario, en el que se hizo en otro Espai Jove, en Gracia, donde a las 11 en la Fontana, donde no sé si allá a medianoche ya estaban todos fuera, y más encima nos pusieron una multa por haber colgado no sé qué, un cartel. Nos salió cara aquella fiesta, ¿eh? Pues sí, de unido, la verdad es que sí. Y también en dos espacios también hemos hecho así. Y qué voy a decir, pues eso, la música, tú, que es lo importante. Eso. Decía esos Tirando Funk, que oíamos en la primera cuña, un estilo así más... Tienen temas más funk, pero tocan más soul clásico. Y después oíamos a Chocadelia Internacional, grupo que sí que ha pasado por aquí por los micros de Contrabanda, lo habéis oído si sois oyentes de la Asamblea de Manjaras. Que bueno, pues también músicos, un estilo más moderno, digamos, ¿no? No tan clásico, y con más mezclas, con más elementos de hip hop y no sé. Escuchaba en la cuña que dicen que la entrada cuesta una fortuna, 5 euros. Una fortuna, y además te dan un disco. Exacto. ¿Y qué disco le dan? Pues ¿alguno al final de Peret mirando... o qué? No, estamos... valorando que sea como al gusto de la gente, ¿no? Que tú tienes la entrada y con la entrada te pasas por la paradeta y lo mismo puedes coger. Pues tenemos el CD que hicimos hace ya unos años con todo de grabaciones en directo en el estudio. Ajá. Es decir, grabaciones de música, actuaciones musicales en el estudio. Exacto. Después hay por ahí también un CD que editó Cibaldone, el programa in italiano, Italiani. Sí. Que en este caso son grupos o intérpretes que han pasado por el estudio, pero que no son grabaciones hechas aquí, sino grabaciones propias de estudio por lo general, pero de estudio me refiero de estudio de grabación de música, no estudio de radio. Pero bueno, que también está ahí, y después, pues no sé, pues chapas o algún otro artilugio que podamos tener allí en la paradera. Pues, ¿y si se quieren llevar a un contrabandista o una contrabandista? Contrabanda no se vende, se regala. Ah. Y los contrabandidos también. Los contrabandidos también. Bueno. 5 euritos, que no lo hemos dicho. Cinco euros, pues ver esos dos grupos. Además, amenizado tot plegat, porque son grupos grandes, con lo cual supongo que las transiciones no serán exactamente muy ágiles ni inmediatas entre los dos grupos. Pero es igual, ¿pero qué prisa hay? Ninguna, porque ahí tendremos un par de DJs de la casa. Ya. El señor Hum, de Distrito Apache. Oye, ¿y por qué siempre va el mismo? ¿Por qué no tienen otros DJs, me pregunto yo? Pues porque es el que se ofreció, pero aparte de él también estará otro que creo que se estrena en eventos contrabandistas, que es DJ Fusionista, es decir, el conductor, locutor, bueno, Cristian, del programa Fusionistas, que podréis escuchar los jueves por la tarde, no sé, es de 4:30 a 6, una cosita así. Oye, no lo he escuchado nunca todavía ese programa. ¿Ah? Pues lleva ya un par de años. Qué detalle, ¿ya? Don Antonio. O a lo mejor lo he escuchado, pero no le he prestado debida atención. Al Hum sí que lo escucho de vez en cuando. Pero habría que abrir un poco lo de los DJs, ¿no? Bueno, pero el que tocaba, Antonio. Para el género musical, yo creo que DJ Hum estaba en Trubat. Ah, no, pues sí, hey, momento, yo no estoy diciendo nada en contra de él, ni mucho menos. A mí me encanta la... Además, recomendemos su programa. Distrito Apache, hoy de hecho, ¿no? Hoy, tú acabas a las 6, bueno, dentro ya está. No, ese no. Ah, no, que es eso que no funciona. No, ese no funciona. Pero por ahí, de aquí a una hora, poco menos de una hora. Pues después habrá continuidad musical, musiquita así variada y yeye. Y a partir de las 9, hoy martes, Distrito Apache, toda la actualidad sobre la cultura hip hop. Vale. ¿Qué dice él? Y de paso el Rizoma Malinowski. Y que eso del dúo dinámico, no es dúo dinámico. A ese no le hagas publicidad, que me tenía que comprar Bután y no me la ha comprado. El programa del Julián, el Rulo, eso. No dúo dinámico, el Rulo dinámico. Sí, sí. O metálico, no, el Rulo dinámico, ¿no? No le dé publicidad, que no se lo merece. ¿No? No. ¿Pero qué día se hace? Me ha dejado aquí programa pasando frío. ¿Pero qué día? Ayer por la noche, pero no vinieron, ya te lo digo yo. Ni vinieron ni trajeron Butano. El Julián, es un desastre. Anda despistado. Es un desastre. Vale. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a usted. ¿Cuándo es la fiesta? Sábado 18 de enero, a partir de las 9 y media, en Las País Jova Las Basas, Metro Vila Piscina. Perfecto. Ya sé que seguramente le digo quién viene ahora y pondrá cara de circunstancia, pero... No me ponga manuchao, ¿eh? No me vaya a poner manuchao. No, voy a poner a B.B. King, que normalmente, normalmente no lo pondría, pero resulta que está tocando este viernes 10, en el Slandes Center en Virginia Beach, Estados Unidos. Ah, digo, ahí llega el metro, ¿no? No, allí no llega. Y esto es a las 20 horas. Y tengo allí una corresponsal que nos va a enviar una pequeña crónica del concierto. Y entonces voy a poner un tema de B.B. King. Y para que no se quede solo en B.B. King, también pondré un tema de Freddie King y otro de Albert King. Que a pesar de que B.B. King me gusta, pero... Los Gypsy Kings, ¿no? Los Gypsy Kings. Seguro que si digo Gypsy King, tú los pones en el mismo saco de Manu Chao. No, un poco. No es lo mismo. ¿No? No. ¿Tú no hay lado muy fino ahí, don Antonio. Tú no le preguntes a los rumberos de aquí... Lo que piensan de los Gypsy Kings. Sí. Los tíos... Y no le preguntes a los de Gracia que piensan los de la acera, y a los de la acera que piensan de los de Mataró, y así continuamente, si ya me lo sé eso. Ah, ya te lo sabes. Vale. Entonces no he dicho nada. B.B. King y un tema que se titula Lowrider. Doctor, muchas gracias. Adeu. Muy amable. Adeu. Eso era un instrumental con el señor B.B. King a la guitarra, Low Rider, una composición original del señor B.B. King. Bueno, se lo comentaba al doctor Bacterio que B.B. King está este viernes 10 a las 20 horas en el Sanders Center for the Performing Arts en Virginia Beach, en los Estados Unidos, en la costa atlántica. Y allí tendremos a nuestra amiga Heidi, que nos va a ser de corresponsal, y le he pedido que me envíe una pequeña crónica. Tampoco hace falta que sea una cosa ni larga, ni extensa, ni profunda, sino una crónica, ¿no? Cómo ella percibió el concierto, si le gustó, qué le gustó y qué no le gustó, si es que algo no le va a gustar, aunque no creo. Está muy ilusionada por ir a escuchar y ver a B.B. King, y estoy casi seguro que se lo va a pasar súper, súper bien. Escuchemos otro tema de este álbum del señor B.B. King, The Other Night Blues. The Other Night Blues, ¿dónde lo tengo? A ver, que ahora ya me he liado con los reproductores. ¿Dónde tengo a B.B. King? Ah, no, está en el otro, perfecto. B.B. King y este The Other Night Blues. Well, it's all your worries, darling. to cry. B.B. King, un jovencísimo B.B. King, cantándonos este tema titulado The Other Night Blues. ¿Dónde se nos ha ido la música de fondo? A ver, ahí está. Ahí está la música de fondo. Bueno, nos llegó una carta de... Perdón, una carta. Un email de Heidi. Justamente. Diciendo que aparte de que nos dice que simpática a las chicas, ella no conocía la expresión se te va la olla. Y claro, no es una expresión que por lo menos yo haya escuchado en Chile. Puede ser que ahora también con el pasar de las décadas se utilice, ¿no? Pero se te va la olla es como que se te va la cabeza, ¿no? Pierdes el sentido, ¿no? Y bien, que ella estará el viernes en el concierto de B.B. King y nos va a enviar un... Le pedí al menos que me enviase una crónica. Un tema más del señor B.B. King. No, pero... No, voy a hacer escuchar otro, no el que tenía programado. Ya que... A pesar de que... No creo que tenga algún invitado, porque es un concierto solo B.B. King, pero B.B. King a veces tiene invitados. En los conciertos hay un disco de él con Eric Clapton. Y aquí tengo un disco de duets, de dúo, se llama Blues Summit. Y les voy a hacer escuchar un tema donde está B.B. King con Cathy Webster, pianista y organista. Si él es B.B. King, la señora Cathy Webster es de Swamp Boogie Queen. Ese es su el apodo, digamos, musical por el cual se le conoce. Aquí los tienen cantando Since I Met You Baby. Yes, baby. Life is hard being out here on the road by myself all the time. I know it, honey, I know it. And I'm just getting tired. How do you spell it, baby? How do you spell it? T-I-D-E, tired. Yeah, I got it. Sometimes it makes me feel like I want to clean up my act. But somehow I always let you men send me up this one-way road. Intelligent enough to recognize a detour sign, but I'm hard-headed. Yes. I just go right past the detour sign and always run into a dead end. Yes, I know, baby. But they always told me that something worth having is worth waiting for. And I have definitely been waiting a long time. Mm-hmm. But you know, B, since I met you, I feel that all my strifes and troubles are all over in yes, life. Yes, they are, baby. I'm here with you. Because I feel like you are the man. I'm the one. That I want in my life. Someone who will treat me like the queen I am. The Swamp Boogie Queen. I know what you mean. I'm the one you need. Behold!

And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see. Everybody that comes through the door, and just as you make up your mind that you're gonna try to forgive her, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind, so you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look up at you and she say, if you ever think about me, oh, I think about you, babe. Señora Etta James, there is something on your mind. B.B. King estará en el Sandler Center for the Performing Arts este viernes 10 de enero a las 20 horas. Esto en Virginia Beach, en la costa atlántica de los Estados Unidos. B.B. King. Pero claro, él no es el único King. ¿Sí? Hay más. Y ahora les traigo a uno de los tres Kings que los quiero presentar esta tarde. Albert King. Y un disco, digamos, especial en su discografía, ya que le rinde homenaje a alguien que le decían The King of Rock and Roll, el señor Elvis Presley. Aquí escuchamos a Albert King y su versión de un grandísimo tema de los inicios de Elvis, All Shook Up, Albert King, un montón de músicas. Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends all say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Yeah. Yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I'm feeling fine. When I meet a girl that I love best, my heart beats so it scares me to death. When you touch my hand, what a chill I got. Her lips was like a forgetless heart. I'm proud to say that she my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Yeah. What's on my mind? I'm a little shook up, but I'm feeling fine. When I meet the girl that I love best, my heart beats so it scares me to death. When she touch my hand, what a chill I get. Her lips is like a forgetless heart. I'm proud to say she mine, but a cup, I'm in love, I'm all shook up. Yeah. Thank you. el señor Albert King y este tema de el repertorio de Elvis en el álbum Blues for Elvis. Y un tema más de este disco, un clásico y seguramente su segundo gran tema, porque el primer tema que popularizó e hizo popular a Elvis fue Love Me Tender. Pero no lo vamos a poner. Voy a hacerles escuchar otro que se titula Don't Be Cruel, el señor Albert King, de su álbum Blues for Elvis. I made you mad by something I might have said. Don't forget my past. You know the future lays bright ahead. Don't be cruel to all that's true. Albert King, del álbum Blues for Elvis. Estamos en la parte, en el tramo final del programa, pero tenemos tiempo para escuchar un par de temas más. Uno más de Albert King y después escucharemos algo de Freddie King. De Albert, primero. I'll play the blues for you. Especially played and dedicated to all of the blues lovers. And to all of those that's not hip to the blues. We're gonna learn them to you, teach them to you, brother. Cause we'll be around for a while. ¶¶ if you're down and out and you feel real hurt, come on over to the place where I was. Be afraid. Come on in. You might run across, yeah, some of your old friends. All you know, listen, I've got you too. I'll play the blues. Come on in. Sit right here. Let's rap a while. You know, loneliness is a very bad thing. I once been lonely myself. And loneliness will get you down if you let it. Blowing some real fine people's minds. We can't let that happen to you, you know? Yeah. Are you comfortable? Out of sight. What's your name? Nah. Disregard that. The main thing, most important thing, I want to know you. I said, I want to know you. Yeah, that's very good. Al final, el tercer King para esta noche, Freddie King, el más grande para mí. Grande en todos los aspectos, grande en presencia física, grande como guitarrista, excelente cantante, energía, power. Freddie la tenía. Él es originario de Texas. Se le conocía como The Texas Cannonball, ¿eh? La bola de cañón, ¿no? De Texas, imagínense cómo sería este hombre. Murió muy joven, 42 añitos. Tuve el gran placer y la satisfacción de verle y escucharle en Londres, lo mismo que Albert King aquí en Badalona, Festival de Blues hace unos años, y B.B. King un par de veces aquí en Barcelona. Y Freddie, realmente a nivel de presencia en el escenario, claro, B.B. King, el hombre lleva una magnífica orquesta con él, toca muy bien, todo lo que tú quieras, pero Freddie era realmente power. Power Blues. Me and my guitar. Freddie King. Thank you. Guitar, Freddie King. Las invito y les invito a todas y todos el próximo martes, en el programa del próximo martes, a un concierto en directo del señor Freddie King. Concierto en Texas, en abril del año 1976, unos cuantos meses antes de su muerte, que ocurrió en diciembre del mismo año. No se olviden, próximo martes, Freddie King en directo. Y ahora un tema más, That Will Never Do. Freddie King, de un álbum del sello Atlantic Records, titulado Freddie King is a Blues Master. Les recuerdo, tal como les decía justo antes de hacerles escuchar este tema, próximo martes comenzaremos con Freddie King en directo en Texas, su ciudad natal. Más blues el próximo martes. Y con Freddy llegamos al final de otra cita con un montón de músicas. Comenzamos con Marta Mattotti presentándonos su disco, que aquí lo tengo, un disco que lo he presentado, despresentado cuando ella me lo trajo, Una Nube en la Pasta. Se estará presentando el próximo viernes 17, este viernes en B.B. King en Virginia Beach, el próximo viernes 17 en la sala El Almacén del Raval. Después B.B. King, Albert King y ahora Freddie King. Y no se olviden, el próximo martes, Freddie King en directo, un montón de músicas. Los martes, de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles, de 8 y media a 10 y media de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto. y online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 y la web, para que escuchen el streaming, radioalmaina.org, radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Un montón de músicas, nada más por hoy. Gracias por la sintonía, servicio musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes han acompañado a lo largo de estas casi dos horas de música, Antonio Narváez. Saludos a Heidi, que nos escuchaba desde Virginia Beach. Seguro que va a disfrutar muchísimo con B.B. King este viernes y quedamos a la espera de su crónica. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Hasta la próxima. Depende enteramente de ustedes. Está el podcast nosolojazz.contrabanda.org. Un montón de músicas.